tomando vino en la mañana. Ellos dos en la puerta del supermercado, el chileno y la brasilera sentados sobre cajones de fruta, hablando en su lenguaje misterio y jugando a los turistas que sin entender del planeta. Ellos dos adentro de la niebla, mírenlos achicando en el balneario. Ellos dos a tantas cosas, familias, fronteras, responsabilidades, pobreza, prisiones, y un día en una carretera se encuentran y saben que son el uno para el otro, y desde entonces juntos ellos dos bailando bajo la lluvia. De la cumbia, mírenlos gozando en el ritmo. Ellos dos, bien fuerte la radio, el chileno y la brasilera, como si fuera una fiesta.